momento nada, ya, ya te ha pillado. Déjame preguntar una cosa aquí. A bueno, pregúntalo. Si, estamos, no, muy, no nos muy... oye nadie, solo 45.000. ¿Quién veu fas? Exacto. Quina veu fas? És igual. És un pare que fa manual... No sé, és un pare. Va, és igual. És igual. És igual. Burder de. El Medrano que està a les vies de so. Hola, Maria. Maria. Hola, Franqui. Esbirta, Maria. Hola, Gipaua. El Franqui, escolta, el Franqui... Stairway to Amposta. To Amposta. Okay. Stairway to Amposta, molt bé. Escolta, que el Franqui és un tio de paraula, perquè ahir vam dir, bueno, el Franqui va dir, és la festa dels Ondes, i vaig dir, els Ondes és la clàssica festa on el Franqui, a les 3 de la matina, així, penja la foto d'un gin tònic. Sí. D'ahir prenent un gin tònic. Doncs va fer això. Pues té mèrit, perquè costava demanar de gin tònic. Sí, però no era de les 3, la foto no és de les 3 de la matinada, sinó de 4:45 de la matinada. Ahí va. Hòstia. De 4:45 de la matinada. Ai, va, que no sé quin garito estava obert, perquè a l'After Onda ja estava xapat, eh? No sé on eres, eh? Madre mía. Lucecitas rojas. Bueno, hay que... Bueno. Dejan el pabellón bien alto estos, eh? Lo han cogido bien el relevo, eh? De nosotros. Doncs ahí intentarem fer un programa com puguem, perquè va ser una nit llarga, eh? Sí, muy largo, muy largo. Viejales, hombre, que no sabes llamar. Jorge Medrano a les vies de so i el Jordi Pou, que està just darrere d'ell fent el... Sabeu el tema Ghost, la pel·lícula Ghost? Sí. Doncs el Jordi està per darrere d'ell agafant de les mans el Medrano. Sí. L'Alé, el clatell. Sí. Recordo, especialistas@cadenaser.com y es secundarios, el content, Twitter. La maleta, avui. No. És molt maca aquesta maleta, Todavía tengo ganas, todavía no he subido con ella en un avión. Y tengo ganas de, a ver si, de intentarla pasar. Ni de coña. Mira, pasará menos desapercibida en el mercado, en las verduras, que en el avión. Hostia, qué maleta. Hauries de penjar la foto de la teva maleta al teu compte en Twitter. Vale, vale, cuando tenga tiempo. Bueno, anem a parlar del tema perquè... Avui dia costa molt de trobar gent coherent. Per exemple, com els Rolling Stones, són coherents, no? Porten fent rock and roll 50 anys, no? Sí, drogant-se. Drogant-se, sent milionari, són gent coherent. O sigui, no han deixat de fer, no? I clar, quan trobes un, així com els Rolling Stones, doncs la veritat és que mola, reconforta amb la vida, no? Et fa ser millor amb l'ésser humà. Et treus el barret, hòstia. Et treus el barret, i això és una persona coherent. Fuera el barret. Doncs una d'aquestes persones que ens va treure el barret i treure també la pota és el company d'avui, és la persona que hem convidat avui, que es diu Luclas. Hola, Luclas. Hola. Orgullosos. Gracias. Orgullo es lo que sentimos de gente como tú, Luclas. Gracias. Gente que piensa en los demás, piensa en el futuro y que sobre todo eres consecuente contigo mismo. Pues sí, la verdad es que sí, gracias. Cuéntale a esta gente, porque no te conocen esta peña, ¿no? Cuéntale qué es lo que haces. Cuéntale a Medrano qué es lo que haces. Que le va a encantar. Vivo en una casa ecológica. ¿Cómo ya? Vaya. Echale huevos ahí, 42 años. Mm. 42, ¿no tienes? Sí, 42. Y una casa totalmente ecológica. Totalmente ecológica, sí. Este tío tiene... Bueno, tú tienes tu propio molino para moler el trigo... Con el cual te haces tu propio pan. Mi propio pan horneado. Ajá. ¿Paneles solares también? Sí. Alrededor de toda la casa para tener energía, ¿verdad? Sí, para tener la energía pongo paneles solares. Sí, muy y bien. Y tengo un molino de viento que me da 2 voltios a la semana de energía. Muy bien, ¿no? Con la que puedo hacer lo que yo quiera. ¿Mm? Y tengo un sistema de... ¿Tienes un sistema de evacuación? De evacuación. En el baño que te permite reutilizar tus propias caconas, ¿no? Todo lo que es orgánico en mi casa va a una especie de almacenamiento, a una cuba. Ajá. Y de ahí lo reciclo y riego las plantas y las hortalizas. Claro, porque esto es importante, que lo hemos dicho, tienes tu propio huerto. Mi propio huerto ecológico. ¿Queréis tomate? ¿Sí? Los abono con mis propias heces. Pues mira, Medrano, medio kilo quieres, ¿no? Dice, tres tomates. Ah, no, tomate no, las heces, dice, vale. Tres tomates no me da. Pues yo quiero tomates. María también se va a llevar unos tomates, porque va al Delta y ahí no hay tomate, solo hay arroz. Y las paredes de mi casa son de material reciclable. ¿De qué? De chicles usados, papel de váter usado, arena de picpicans... serrín de los bares. Barro, ramas. Hojas secas. De eso está hecho tu casa, ¿no? Sí. De adobe, ¿no? Sí. Y además utilizas solo el agua de lluvia. El agua que consumes es agua de lluvia. De la lluvia y la economizo un montón. Mira, huéleme. Qué crack. ¿A que sí? Hueles como un perro mojado. Gracias. Yo pensé, ¿sabes qué pensé? Digo, ¿qué mundo quiero dejarle a mis hijos? A ver, claro. Uno lleno de iPads, de duchas con chorritos calientes, de un mundo lleno de comodidades, de calor en invierno y frío en verano, de higiene, de salud. Un mundo o un mundo ecológico. Eso es lo que yo me pregunté. O un mundo ecológico. O un mundo ecológico. Lo segundo, ¿no? Claro, claro. Una persona que piensa... Claro, lo segundo, dije, claro, lo segundo. Lo segundo, porque no te acordabas de lo primero, de lo largo que era, ¿no? Exacto, dije, lo segundo, vamos, hemos venido a jugar. Bueno, tú como ecologista que eres convencido, tú estás, no sé, igual te voy a ofender, ¿te estás en contra de las llamadas telefónicas? Si gastan dinero, sí. No te hace mucha gracia, ¿verdad? No me hace mucha gracia porque eso... Los cables de los teléfonos se posan pardals y usallets. Y a veces le da una descarga. Y matan. ¿Qué mundo queremos para nuestros hijos? Uno, con que se puedan comunicar vía telefónica. O con pardals. O con pardals vivos, no electrocutados. ¿Queremos teléfonos o pardals? ¿Mm? Elige. Yo elegí lo segundo. Teléfonos. No, pardals. Claro, pardals. Bueno, pues lo siento, pero esto es un medio de comunicación. Nosotros no somos demasiado ecologistas y por eso vamos a dar paso a una llamada. ¿No te molesta? Joder, que haga lo que quieras. Es una persona que quiere hablar contigo. Bueno, quiere hablar al hilo de esto que estamos aquí charlando. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Que no se preocupe el pardal ese, que la llamada la pago yo. ¿Vale? ¿Ve? Pero cuesta dinero, pero la paga él. La pago yo. Ya, y a usted no le importa gastar dinero. Estoy recién cobrado. Han ingresado hoy la... Muy bien, fenomenal. ¿Su nombre, por favor? Me llamo Luluís. Luluís. Mm. Bueno, ¿qué querías comentarle a Luclas? Vamos a ver, quería comentar una cosita y destafar algún farsante que tenéis por ahí hablando. Digo de destafar por no decir destapar. Ya. Porque aquí pone destafar. ¿Qué farsante? Aquí solo hay una persona hablando. ¿No? El Luclas ese. ¿Luclas? Luclas es mi vecino. ¿Ah, es tu vecino? Mm. ¿Sí? Y solo os diré una cosa. Sí. Echadle un vistazo y dime rápidamente, así, a bote pronto, a primera vista, ¿a quién te recuerda el Luclas? ¿Físicamente? Míratelo. A ver, así. Míratelo. Hombre, tiene un aire... Hostia, ¿te pareces a Melendi? Claro, tiene un aire... Se parece a Melendi, sí. Melendi. Sí. ¿Y por qué te recuerda el Luclas a Melendi? ¿Por qué? No porque... Por el pelo. ¿Por el tatuaje? No, por el pelo ese, como que has estado 3 horas en moto. Correcto. ¿Sabes? Completamente chafado. Está perfectamente alisado. Sí. Pelazo. Sí. Bien, ¿Y qué? Del carnet de identidad ahora. ¿El carnet de identidad de quién? Sí, de aquel, de Luclas. Luclas, tu DNI, por favor. No, es que para ver este tío lo que... Venga, enseña el DNI. Venga, enséñela, a ver. ¡Y abre las piernas! Ten. Madre mía, pero si pareces Jermaine Jackson, si tienes un pelo pubis... ¿Ese es tu pelo natural? Sí. ¡El pelo polla! ¿Pero tú tienes este pelo natural? Sí, más pelo polla que un caniche abandonado. Ya. ¿Cómo creéis que hace Luclas para conseguir ese pelo alisado, ese pelazo? No me lo digas, ¿con planchas del pelo? Correcto, pero no con una, ni dos, ni tres. No, 14 planchas de pelo utiliza para alisárselo. Que consumen lo equivalente a 127 campos de fútbol de baloncesto. Madre mía. ¿Cómo se os ha quedado el body? Yo estoy ahora flipando, Luclas. Tú, escucha todo lo que me has contado, eso de qué mundo queremos. Dime que lo que me está contando este tío, el zumbao este, no es verdad. No puede, está callado. Cada mañana lo deja sin energía a todo el barrio, mientras él se alisa el pelo. Mi hija pequeña, de 10 años, tiene que comérselas todas frías, congeladas, porque ese necio nos deja sin luz a los demás para alisarse él, su pelito. Su pelo de polla, convertirlo en pelo alisado. Te estás gustando mucho, ¿eh? No. Luclas, decepcionante, tío. ¡Hasta aquí! No, hasta aquí. ¡Hasta aquí! Me has caído los pies. ¡Hasta aquí! ¿Qué? No sale más, me da igual todo lo que digáis. Además, a que me queda bien el pelo. No te queda bien, ni a ti, no ni a Melendi tampoco le queda bien, nadie se lo dice, pero no es que queda no te queda bien, Melendi, ni a ti tampoco, no os queda bien. Escucha, el pelo ese. Escucha. No os queda bien, es un pelo de chica. Caminando por la vida. Ole. Sin pausa. ¿Qué haces? Ole, no. Pero sin prisa. Quiero que siga cantando así, ya sabes. No, sigue así. Voy caminando por la vida, sin pausa, pero sin prisa. Voy caminando por la vida, sin pausa, pero sin prisa. Dale, solo eso. Voy caminando por la vida, sin pausa, pero sin prisa. Es así. Sí. Voy caminando por la vida. Y ahora viene el estribillo. Espera, que viene el estribillo. Ya, y el estribillo es: voy caminando por la vida. No, pero no es muy diferente a la de Melendi, ¿eh? Bueno, Luis. ¿Qué? Muchísimas gracias por destapar aquí un farsante, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Has sido un hombre valiente. ¿Y tú, Luclas? ¿Queréis tomates o no? No quiero tomates, no quiero nada tuyo, farsante, que seguro es que las has comprado ahí. Ahí. We'll be right back.

¿Qué es eso? Bueno, callaros ya, venga, va. Héctor, espera un momentito. ¿Qué? Potser ens avancem una miqueta, perquè arriba, però queda ja un mes, menys d'un mes pel, pel Nadal. Ah. I el Nadal és l'època, les vacances de Nadal dels nens, és una època on gastem molts diners en llaminadures, en caramels, en coses dolces. I per això potser una bona guia de com gastar els calés és portar a l'Héctor Manchón. Igual aquest mes menys... Més d'una vegada, eh, Héctor? Ya veremos. Héctor es el nuestro experto en llaminaduras y chuches. Los estudios son mixtos. Aquí, que vive una mujer aquí. Te molesta, ¿no? Te sientes incómodo cuando hay una mujer, ¿verdad? Ya. Pues si quieres la echamos. No, hombre, ya no. Haz un esfuerzo, hombre. Es que... Bueno, claro. Es que aún recuerdas a tu madre. Tengo, sí. Te acuerdas de tu madre todavía, sí, ¿no? Sí. Y no puedes volver a ver una mujer. Madre. Bueno, Héctor... Héctor. Hoy vengo un poco serio porque vengo a informaros de que los caramelos se nos pueden volver en nuestra contra. Uh-huh. No es todo buen rollismo en el mundo... Pero un momentito. Yo sé que llegaba Navidades, todo el mundo tiene ganas ya de ponerse hasta arriba de caramelos. Pero tú vives de esto, machato. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos aquí a alguien que se está tirando piedras sobre su propio tejado? No, hombre. Solamente que los caramelos... Vas a criticar las chichas. No, los caramelos tienen una cara amarga también. Yo no soy gilipollas, yo no voy a tirarme ahora piedras. Bueno, eso es discutible, eso que has dicho. No, pero ¿qué caramelos son los que tienen una cara amarga? Pues todos. ¿Los que están en mal estado? Todos o ninguno, eso depende. No me vengas con ritos así de pequeños altamontes, o sea, vamos al grano. Depende del estado de ánimo, o sea, de la situación. Uh-huh. Por ejemplo, una persona si está triste, pues no se puede comer según qué caramelos, porque... Ah, vale, tu estado de ánimo... Claro. Claro, puede repercutir directamente en cómo te sepa un caramelo. Por ejemplo, chupachús. Un chupachús. Un chupachús, si está en mitad de un entierro, pues no sería el caramelo más adecuado. No, la verdad es que puede sentar mal, no a ti y a más personas. No, es que ¿no? choca frontalmente con tu estado de ánimo, o sea, no puedes estar llorando y chupar... No. Y chupando un chupachú al mismo tiempo, dicen, nene. No. ¿Qué haces? No, eso no puede ser. Es una imagen, mensaje contradictorio que está enviando. O sea, exactamente. O estoy lloro la pérdida del ser querido, o tengo ganas de... Qué feo ver un tío llorando y chupando un chupachú. No, porque parece que quiere sexo también. Sí. No. Y luego que te da un aire desenfadado, que no es el correcto para el sitio donde está. Mm. Ir de luto y con aquella bola roja entrando y saliendo de tu boca, pues... Y abrazando a la gente, pues no. No sigas con eso. No, me estoy haciendo la idea. No sigas por ahí. ¿Qué más? Los frutos secos. Nada de estar comiendo pipas. Tú también tocas el tema frutos secos, ¿no? Claro, todo. Y no puedes estar comiendo pipas al lado del difunto. ¿Sigues con el funeral? No hemos salido del cementerio. No hemos salido del cementerio. Vale. Estamos todavía en el entierro. ¿Mm? Entonces, pipas mal. Pipas mal. Kikos mal, el revuelto. Todo lo que tenga... esto, ¿qué es lo que hay fuera de las pipas? La cáscara, mal. Cosa fuera, mal. Fuera, mal. Vale, pero ¿qué podemos comer? Porque en un entierro te entra la gana, a veces tienes gusa, ¿sabes? ¿No podemos comer caramelos? Claro que sí. Ah, sí se claro puede. Claro que sí, hermano, por Dios. ¿Cuálos? Hay algunas marcas que fabrican caramelos, pero son negros. Son especiales para... estos momentos. Caramelos negros. Ahí está cucuruchos negros. Entonces, para la gente que también tiene depresión, o para la gente que está triste, o para que le ha dejado la novia, tú puedes seguir comiendo un caramelo siempre, pero el caramelo... ¿De qué sabor es el caramelo negro? Ahí te he pillado, ¿eh? Regaliz. Vale. Bueno, hoy no tenemos tiempo de hablar de tu revista Todo Chuches, uh-huh. Que ya este mes ha sacado un número especial Navidad. Especial Navidad. La próxima vez que vengan nos hablarás de qué va la revista para que la compre alguien, que no te la compre ni Dios. Todo Chuches. Pero sí que queremos dar... mensual. ¿Sabemos? Antes sacábamos dos, ahora sacamos una más. Sabemos que 9 de cada 10 personas que toma chuches escuchan esta sección. Sí. Y hay mucha gente que llama y quiere consultarte cosas, tienen dudas al respecto. Si quieres, damos paso a la llamada. Vame, y te largas de aquí. Vale, sí. ¿Hacemos eso? Por este orden, ¿vale? Venga. Tenemos al teléfono a Alonso. Hola. Alonso, ¿qué tal? ¿Quieres hablar con Héctor? Hola, Alonso. Eres un gran fan de Héctor, ¿verdad? Muy fan. Y su revista, ¿no? No solo yo, sino aquí toda la familia. Ajá. ¿Cuántos sois? En la familia, 2. Bueno. Hija y yo. Mi hija y tú. Oye. Alonso, ¿tienes una consulta que hacerle? Mi mujer y yo estamos separados y hace tiempo que no tenemos contactos. Rollo, me burro. Mi hijo se fue con ella, yo me quedé con la niña. Claro. Respeta un poquito, que este hombre está explicando aquí su historia. A ver, vamos al tema. ¿Qué triste? ¿Quieres hacer caramelos negros? Vale. De Regaliz, ¿no? ¿Ha comentado? Sí. ¿Esa era tu consulta? ¿Puede haber caramelos negros pero que sean sabor sandía? ¿Por la pepita o a ver si lo pueden coger por ahí o algo? Vamos con la consulta. Héctor, ¿me recomiendas algún sitio así chulo? Yo lo he escrito, ¿vale? Porque sabía que me iba a poner nervioso. Va. donde pueda ir el fin de semana este a pegar chicles, que no sea, por favor, debajo de una mesa o de una silla, ni en un árbol aquí en Barcelona. ¿Algo de fuera? Cadaqués. ¿El mejor sitio de para pegar chicles es Cadaqués? Cadaqués. ¿Algún sitio en concreto? Hay un banco en el Paseo Marítimo. ¿Sí? Al lado de la estatua aquella de Dalí. Ajá, hay un banco, sí, sí, que es para pegar los chicles. ¿Ahí está bien? ¿Lo has oído? Muchas gracias, sí, qué majo eres. Mi hija tiene 18 años, te puedes casar con ella si quieres. No le gustan las mujeres ni los hombres. Solo amo a madre. Es un misántropo. Vaya, pues no sé dónde mete la niña entonces. Alonso, cuidado. Basta. Adiós, perdona, lo siento, son las llamadas que hay gentuza y ya sabes. No pasa nada, no pasa nada, hay gente de mierda por todos los sitios. Venga, adiós, buenos días. Buen fin de semana. ¿Sabe que únicamente por tener Cal en casa consume un mínimo de un 25% más de energía? Cooligan, líder mundial en tratamiento de agua, tiene la solución definitiva y más eficiente del mercado. El nuevo descalcificador Cooligan HE elimina el 100% de la cal. Tenga un Cooligan HE por menos de lo que le cuesta tener Cal en casa. Infórmese en cooligan.es. Comenzó con los amigos. Compartían uno entre todos. Luego, él solo se liaba uno por la mañana nada más levantarse. Y después otro y otro. No tenía límite. ¿Estaba tan enganchado? En Instituto Hipócrates estamos seguros de que un tratamiento eficaz es la solución a este problema. Esta es nuestra especialidad, el tratamiento de las adicciones. Entra en institutohipócrates.com y conócenos. 902-54-54-52. Pues eso que llaman amor. Rafael vuelve a enamorarte con las nuevas canciones de Manuel Alejandro. Cadena Ser presenta a Rafael en concierto. Disfruta de sus nuevas canciones y todos sus éxitos en un concierto único. Del 5 al 9 de diciembre en el Teatro Coliseum. Entradas a la venta en ticketmaster.es. El que te espera. Usted cantaba muy bien, Antonio. ¿Usted cantaba? Sí, me gusta cantar, sí. No, me animo enseguida. O sea, dos copas de vino. Ya. Venga. Vale, sin vino. O sea, no. Ahí en la selva cantas a veces. Canto mucho. Y es un problema para filmar. Sí, porque los animales necesitan silencio y tal. Y no. Secuela. Y aquí para adorarte. Si cantas, secuela, ¿no? Te dicen los que graban. Vas por la selva cantando Medina Zahara. La necesito respirar y eso a los animales. Pues está en Australia. Ah, vengo de Australia, el stock job este, el desierto este, todo lo que es el desierto del oeste que comprende los tres desiertos grandes. Sí, estaba allí haciendo una movida, está un helicóptero. Oh, ah, sí, hostia. Helicóptero. Ah, es que allí se llega así, ¿no? Muy bien, o sea, un espectáculo. Fuimos a ver una lluvia de estrellas que nos habían dicho los aborígenes de allí, los bosquimanos. Saoríes. Vale. Los maoríes, ¿no? Y mira, quito el gorro, mira lo que tengo, mira la cabeza. ¿Qué ha pasado? La cabeza vendada, mira los brazos. ¿Qué es esto? ¿Por qué te has peleado? Parece que me he peleado, ¿verdad? ¿Mm? Pues de la lluvia de estrellas. ¿Qué dice? Que no son de estas de pide un deseo, no, que caen. Que caen las hijas de... caen. O sea, ni... ¿Caen las estrellas? Pero la lluvia de estrellas, no son de esas, qué bonito, voy a hacer fotos. No, caen al suelo. Son así, porque mira, ¿cómo son? Así pequeñicas, como castañas. ¿Como granizo? Como granizo, pero no, pero folito, o sea... ¿Ah? Color amarillo, color de estrella, así son. Bueno, corrimos, tío. Los telescopios, todo el equipo. Como nunca has corrido. Y encuentra allí un techo en el desierto. Corre como nunca has corrido. La ropa hecha girones, bueno. A eso sí, encontramos un chamizo de un maorí de estos. Un garito. ¿Sí? Que tenía unas Fosters ahí fresquitas. Era en bar, ¿no? Oh, y ahí sí que vimos, disfrutamos bien. Ya, hombre, ahí es que la cosa cambia, ¿no? Pero muy bien, luego con la ropa, mira, con la pinta que llevamos de ¿sabes? Pues, de cantinflas. Sí, de cantinflas. Escucha, de cantinflas. Fuimos a un concurso de imitadores de cantinflas, ganamos. Mira. Y con eso sacamos el dinero para volver a la gran ciudad. Se paga bien eso ahí en Australia, ¿no? Oye, fantástico. Los de Australia, estos están locos con cantinflas. Están muy atrasados, claro. Están locos con cantinflas. Muy atrasados. Bueno, volvemos el lunes, ¿no? Vale, sí. Vale. Baja la banda.